Esta semana inédita, esta semana que tenemos, que comienza los martes, una semana de misterio, una semana donde vamos a tocar muchísimos temas. Creo que este año, como tú has comentado, Luis, tenemos un cartel realmente bueno y realmente digno de elogio. Y mi función, que os preguntaréis mucho qué hago yo aquí sentado, mi función, aparte de dar una pequeña charla luego sobre los enigmas de Cristóbal Colón, después de mi compañero Jesús, pues es haceros una introducción a lo que son las profecías. Y solo una introducción hoy, en este primer día, porque ¿qué no daría el ser humano por conocer lo que le va a deparar el futuro? ¿Qué no daría el ser humano por estar en conocimiento y en posesión de aquellos hechos, de aquellos acontecimientos venideros, que como su nombre indica, están por llegar? Y que pueden tener cierta trascendencia para el ser humano. Esto puede resultar utópico. A lo largo de los años, a lo largo de los siglos, en la historia de la humanidad, ha habido numerosos intentos de lo que es precisamente esto, de velar el futuro. Desde Alejandro Magno, que consultaba antes de cualquier batalla o antes de cualquier empresa, a ese oráculo de Delfos, al que se encomiaba y al que realmente trataba de alguna forma guiarse a través de lo que iba a ser el devenir de una determinada campaña, hasta luego videntes que nos irían acompañando a lo largo del tiempo. Quizás el más famoso de ellos es Michel de Nostradamus, conocido como Nostradamus, un vidente crítico francés, al que no había que restarle mérito, porque pese a que son famosas sus profecías, son famosas sus cuartetas. Es más famosa y yo creo que más destacable para los que estamos hoy aquí, precisamente su faceta como médico. No obstante, habría que decir que Nostradamus, Michel de Nostradamus, se dedicó a escribir sobre unos sueños que tenía, sueños también de un carácter que ni él entendía, pero que de alguna u otra forma plasmó en papel, y cuando descubrió que realmente aquellos sueños descubrían o desvelaban pautas que se iban a originar en el futuro, desordenó aquellas cuartetas, las mezcló y las hizo prácticamente ilegibles, siendo realmente algo en lo que se está descifrando. No se sabe lo que dice. Un apunte de profecía de Nostradamus es que precisamente en el año 2012, un año que vais a escuchar mucho esta semana, y lo vais a escuchar mucho en mi boca, el año 2012, que no está tan lejos, el tiempo vuela, un gran rey de terror, como él lo quiso llamar, caerá del cielo y posiblemente originará un giro en esta sociedad nuestra. No se sabe qué es ese gran rey de terror. No se sabe si ahora que está tan de moda hablar de meteoritos perdidos por el mundo y por ese universo nuestro, impactará sobre nuestro planeta y provocará un cataclismo de carácter casi apocalíptico, o no sabemos si es otra cosa, de otra índola. Lo cierto es que, pese a el carácter catastrofista de esta profecía, no es menos cierto que Nostradamus sigue hasta el año 3158, creo, con su profecía. O sea que algo más nos depara este futuro nuestro. Si seguimos avanzando a lo largo del tiempo, tenemos al no menos conocido Edgar Cayce, que es el vidente durmiente, le decían, porque durante una serie de sueños, pues él también vio una serie de cataclismos, una serie de historia negra que acompañaría a este planeta nuestro, y todo quizás en relación con unos sueños sobre la Atlántida, el mítico continente perdido, y también derivaban lo mismo. Cataclismos que acabarán en un futuro con bueno, lo que es nuestra tierra, ¿verdad? Nuestra sociedad tal y como la conocemos. Si nos detenemos en algo más local, algo más cercano, estoy tratando de hoy de concretar un poco de lo que vamos a hablar estos días. Incluso podríamos hablar de la profecía de los mayas. Ya sabéis que los mayas tenían un calendario muy sofisticado, muy completo. Dicen los más radicales que casi perfecto. Sin embargo, este calendario maya, ¿sabéis en qué año se acaba? En el 2012. Se acaba en el 2012. Y nuevamente dice que ese año marca un giro, un cambio en la historia de lo que será el devenir nuevamente de nuestro planeta. Normalmente las profecías suelen ser o muy catastrofistas, o como se le suelen llamar, profecías celestes, ¿no? Profecías que auguran un futuro mejor. Precisamente ese calendario maya acaba en el año 2012, y no quiere decir que sea el fin, ni mucho menos, simplemente un cambio. No sabemos si para mejor o para peor, pero simplemente un cambio. Hay algo al que yo le tengo un particular cariño, y os voy a comentar que es porque lo tocaré el último día, que son profecías en toreros, precisamente en los maestros del arte de la tauromaquia. No son evidentemente las profecías de la tauromaquia profecías más, digamos, más generales o tan generales como las que pueden ser las de Nostradamus, las de Edgar Cayce, las de los mayas, sino referentes a su propia vida. Profecías en las que en la mayoría de los casos profetizaban, valga esta reincidencia, precisamente en su propia muerte. Algo complicado, ¿verdad? Y algo, sabéis que el mundo taurino es bastante supersticioso, y cuando se habla de muerte, pues digamos que se toma con bastante cautela. Pues hubo toreros, grandes maestros, que no voy a desvelar el nombre hasta el sábado, sin embargo está, como le gusta a Jesús, históricamente documentado. Y precisamente están históricamente documentados Joselito Orgallo, el maestro Manolete, Ignacio Sánchez Mejía. Hay muchos maestros, muchos grandes maestros que tienen una serie de profecías no menos interesantes. Para la historia de un subalterno, uno de estos nobles toreros de plata que acompañan a los grandes matadores, que tiene y guarda una singular historia en torno a su persona. Y para rematar esta introducción, no me quiero tampoco extender mucho, y para rematar un poco esta introducción que hago precisamente a los temas que vamos a tocar estos días en estas mini conferencias que vamos a dar sobre profecía, pues os quería citar a San Malaquías. Qué curioso, os traigo un santo, ¿verdad? Os traigo un santo que nace en el año 1094, en Irlanda, y este San Malaquías guarda una curiosa relación. A lo largo de su vida tiene una serie de sueños proféticos, y realiza una lista con 112 papas. Él profetiza sobre los papas, o sea, sobre los sumos pontífices de la Iglesia Católica, y hace una serie de predicciones. Calcula aproximadamente 112 papas. No os preocupéis, no os voy a leer los 112, si no nos podemos llevar aquí hasta mañana. Y sí, sin embargo, hace una serie de listas, de, como os comento, de estos papas. Y da la casualidad de que precisamente esos lemas, porque lo que guardan son lemas en torno a los papas que van a ir saliendo en un futuro, pues coinciden precisamente con lo que es su, bueno, podríamos decir su escudo de armas, su leyenda, de tal forma que empiezan a coincidir muchas de ellas. Y muchas de ellas, me voy a permitir leeros algunas, solo algunas, no me voy a extender mucho más, porque hay algunas que son realmente coincidentes. Por ejemplo, os podría decir Celestino II, que tiene su papado entre el año 1143 y 1144, el lema de ese escudo heráldico, de esa leyenda, es precisamente Castro Tiberix, que significa del castillo de Tíber. Precisamente Celestino II nace en Cita del Castelo, que está precisamente a orillas del Tíber. Encaja perfectamente el lema. Anastasio IV, me estoy cogiendo a voleo. Anastasio IV, su lema, el lema que le da San Malaquías a este papa, es precisamente el abad de Suburra. Y el nombre le venía dado precisamente porque este papa era del corrado de la burra, precisamente, que coincidía, para colmo, con lo que es el lema que le da. Otra más que tendríamos por aquí sería Carlisto III, el lema que le da San Malaquías es de Panonia a Toscana. Se le califica a este como un antipapa, que también hay que traerlos aquí, y era precisamente de nacionalidad húngara, precisamente en latín. A esa nacionalidad húngara se le llama Panonia, tal y como figura en su lema. Así nos podríamos llevar pues prácticamente hasta los 112 papas, pero como no es mi intención alargar esto mucho más, tiempo tendremos a hablar de profecías estos días, os voy a citar los últimos papas, porque según la lista de San Malaquías quedan pocos papas, son 112 papas, os lo he comentado antes, y precisamente estaríamos en el 111. Os podría citar algunos de los últimos para que veáis que los lemas siguen coincidiendo. Por ejemplo, Pablo VI llevaba como lema Flos Florum, y el escudo de armas de Pablo VI precisamente es una flor de lis. Sabéis que la flor de lis era la flor de las flores, precisamente el lema que le da San Malaquías en esas leyendas que le pone a cada papa. El 109, ¿quién no se acuerda del Papa de los 33 días, de Juan Pablo I, para algunos asesinado? No me voy a arriesgar yo a decir tal cosa, pero Albino Luciani se le pone el lema de media luna, la media luna. Albino Luciani nace en la diócesis del Veloluno, o sea, de la Bella Luna. Su apostolado tiene 33 días. Y fijarse qué curioso, esto es un detalle muy importante, muere en un eclipse de luna, y su nacimiento y ordenación sacerdotal precisamente ocurre con un eclipse de luna, justamente como dice el lema de San Malaquías, la media luna. El 110, la Labores Solari, Juan Pablo II, quizás es más ambiguo, pero se le califica como la fatiga al trabajo del sol. Juan Pablo II ha pasado a la historia como un papa trabajador, un pontífice trabajador. Y algunos, aunque sea con calzador, lo han querido encajar en esa sentencia. Realmente también encaja. Y vamos con los dos últimos para finalizar. El 111, Benedicto XVI, Ratzinger Z, como le dicen popularmente, el señor Ratzinger Z, pues por su mano estricta, encajaría con la gloria del olivo. La gloria del olivo, el que todos conocemos, porque hay incluso libros dedicados a la gloria del olivo que no tienen nada que ver con este papa, pero bueno, la gloria del olivo, Benedicto XVI. Es curioso porque sabéis que Benedicto XVI precisamente es de la orden benedictina. ¿Sabéis qué contiene precisamente la orden benedictina en su escudo de armas? Precisamente, lo que llamaríamos aquí una aceituna, una olivetans, como dicen los amigos italianos. Y el último papa que quedaría, o sea, estaríamos hablando que al fallecer Benedicto XVI le seguiría un último papa, que sería precisamente Pedro el Romano. con Pedro el Romano, la ciudad de las siete colinas, que es Roma, pues vería su fin. Y incluso hay quien dice, os voy a leer textualmente, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las siete colinas será destruida y el temido juez juzgará a su pueblo al fin. Sobre esto también hay profecías de Nostradamus. Y se pone fin a ese papado. Nuevamente, no sabemos si es un final en la era de la Iglesia tal y como la conocemos, o del pontificado tal y como lo conocemos, o si realmente estamos hablando de un peligro peor, de un peligro más grave. Pero lo cierto es que hay quien califica o hay quien determina que este pontificado total de estos dos papas no iría más allá del 2019, con lo cual es otra cifra a tener en cuenta. Y quién sabe si el futuro realmente es tan negro como estos profetas lo profetizaban, o si realmente es todo simplemente de un juego maquiavélico que nos depara el destino y que hace que a veces los profetas acierten o que a veces falle. Pero lo cierto y verdad es que esa inquietante realidad sigue y seguirá estando ahí. Con esto finalizo más bien esta primera introducción que hacemos de forma muy general a las profecías. Mañana tocaremos precisamente a Nostradamus, a Michel de Nostradamus. Y ahora lo que quiero dar paso precisamente es a nuestro presentador de esta jornada, Jordi Fernández, quien sin duda alguna iluminará mejor el camino del amigo Jesús Conejero, que le toca asustarnos a todos con una conferencia sobre psicofonía. Buenas noches. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poquito de las psicofonías y es una cosa que prácticamente todo el mundo conocemos y nadie tenemos conocimientos plenos de ello. Yo he preparado una pequeña presentación PowerPoint por si se me olvida algo, así seguro que no se me olvida nada porque lo voy a leer todo. En principio, el amigo Marconi, cuando inventó el fonógrafo, él lo hizo pensando de que estaba buscando un aparato que fuera un poquito más fino que el oído humano y así podría captar incluso la voz de su propia madre ya fallecida. Eso en principio es un poco la historia falsa que existe sobre Marconi, pero no deja de ser un poquitito bonito, una historia bonita. Friedrich Jugeson, según la mayoría de los investigadores, fue el descubridor de las psicofonías, pero en realidad Gemelli, 7 años antes, había descubierto precisamente ya este tema en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Ahí tenemos unas fotografías, un poquitito de abajo a la derecha, de Cernetti, un compañero de Gemelli, que fueron además incluso los que intervinieron en aquel aparato que captaba la imagen de Jesucristo, se llamaba el cronovisor, ¿no era? El cronovisor. Bien, entonces en realidad Jugeson no descubrió las psicofonías por casualidad. Lo que hizo fue que tras enterarse de la existencia, gracias a la investigación de Gemelli y Ernetti, pues pasó meses entrenándose para lograr grabarla. En España, uno de los investigadores primeros que hubo, el primero quizás, fue Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, el día 11 de noviembre del año 1971, habló por primera vez en España de este fenómeno en el Club Yelmo de Madrid. Era la primera ocasión en la que públicamente se hablaba de este fenómeno y, bueno, ya después el diario Ya, el día 12 de noviembre del año 1971, hizo constancia de todo ello. Otro de los míticos investigadores de la psicofonía era Sinesio Arnel, que era un licenciado en química, no tenía nada que ver, y entró en el mundo de la psicofonía pues como prácticamente todos hemos entrado, o casi todos hemos entrado, simplemente llevados por la curiosidad. ¿Pero qué es lo que son las psicofonías? Las psicofonías son voces o sonidos que quedan registrados en soporte de grabación, ya sean analógicos o digitales, y estas voces o sonidos no son percibidas por el oído humano. Cuando se producen, solo son percibidas al rebobinar y escuchar las grabaciones. Para obtener la psicofonía, hoy en día se pueden emplear distintos sistemas. Lo más usual son las grabadoras pequeñas, las que suelen ser llamadas hoy en día las grabadoras de reporteros, aunque se pueden utilizar también incluso sistemas tan avanzados como los propios ordenadores. Las grabadoras suelen llevar, este tipo de grabadoras de reporteros suelen llevar un pequeño micrófono incorporado, pero es indispensable que a la hora de hacer las grabaciones en psicofonía se utilice un sistema de micrófono adicional y con un cable lo suficientemente largo para apartar la grabadora del micro. El objeto es que no se grabe la reproducción, la cinta, el arrastre de la cinta, no lo grabe el propio micrófono, sino se escuchará lo que nosotros llamamos el ronroneo de la cinta, en la propia grabación, o lo que es igual el paso, el arrastre o algo de ello. Se pueden obtener, como he dicho ya, este tipo de grabaciones también con aparatos digitales, con minidisc, con PC, y sin embargo, si nunca has probado a realizar una psicofonía, te recomendamos que empieces siempre por lo más simple, por la grabadora de reportero. Y un consejo muy importante: si te consideras una persona que eres impresionable, no te aconsejamos que intentes realizar este tipo de prácticas. Hoy en día existen infinidad de explicaciones o de intentos de explicaciones, teorías, al fenómeno psicofónico. Antiguamente se decía que la ventriloquía subliminal inconsciente, las interferencias radioeléctricas, los sonidos del más allá o las voces de los difuntos, que eran habitantes de otros planetas o quizás la mente del propio investigador. La ventriloquía subliminal consiste que son psicofonías, o sea, dice que la psicofonía se originarían en los movimientos inconscientes de la laringe humana al reproducir una idea no vocalizada, una cosa totalmente absurda, puesto que por lo menos se oiría o alguien la oiría. Si lo oye, es una laringe la que lo produce, por lo menos es idóneo. Las interferencias radioeléctricas dicen que los sonidos permanecen en el ambiente de alguna manera desconocida, como impregnando las paredes o elementos físicos de un lugar, en una dimensión psíquica paralela o superpuesta a dicho lugar. El magnetófono lo único que haría sería recoger estos sonidos fósiles y transformarlos en audibles para nosotros. Otra de las teorías era que los sonidos son procedentes del más allá o de las voces de los difuntos. Estos serían mensajes que provienen de una dimensión no física o de un más allá, proyectado o emitido por seres ya difuntos y que se comunican con nosotros a través del magnetófono. Otra de las teorías es que precisamente serían habitantes de otros planetas. Quizás esta sería una de las teorías menos barajadas, pero cuenta con un número notable de investigadores que creen firmemente en esta explicación. Los defensores creen que la comunicación entre ellos y nosotros es como una especie de telepatía entre el ser habitante de otro planeta, lo pongo con interrogación, y el aparato grabador. Y después ya, la penúltima o la última, la mente del investigador, que las psicofonías serían posiblemente producidas por un cierto tipo de ondas o frecuencias inaudibles que el subconsciente de cualquiera de los experimentadores proyecta hacia el micrófono receptor o al cabezal magnético del aparato grabador, produciendo en la banda magnética auditiva un mensaje también inconscientemente deseado por dicho experimentador. Y si hablamos de los equipos, aquí tenemos además unos de ellos que precisamente están conseguidos aquí en el centro de Don Cecilio. Es un magnetofón de bobina abierta y un micro además usual de la época. Este es otro que he conseguido yo por ahí. Aquí tenemos otro incluso con cintas originales, y estos ya pues son aparatos de cassette. Este es la clásica grabadora de reportero. Y bueno, ¿cómo hacer una grabación? Hay 5 pasos. Y yo recomiendo que la grabación debe de efectuarse en un lugar, no como aquí, absolutamente tranquilo, en horas en que el silencio sea completo a ser posible. Es conveniente, si hay electrodomésticos alrededor, desenchufarlos todos para evitar posibles interferencias, en especial los aparatos de radio, los televisores y los vídeos. La cinta utilizada debe ser virgen, con ello se evitan la presencia de sonidos que han podido ser borrados defectuosamente. Hay que situar el micrófono receptor a una distancia suficiente como para que no recoja el sonido del rotor del magnetofón al enchufarlo, incluso situarlo sobre una almohadilla o elemento blando para evitar que recoja vibraciones. Y se pone el cassette, se deja pasar, luego se rebobina, se escucha con mucha atención para captar las posibles psicofonías. Y como conclusión, si las psicofonías son un contacto con el más allá, un efecto de las facultades psíquicas, una combinación de ambas hipótesis, o si debemos comenzar a elaborar algunas otras explicaciones, tan solo lo sabremos trabajando e investigando, no ensalzándonos en vanas especulaciones y discusiones filosóficas, cuyo único fin es el de amordar los hechos a nuestras convicciones. Esto es una pequeña nota obtenida de Paco Mañez, y con ella lo que son las psicofonías, la parte teórica, muy resumido, yo lo doy por concluido, y ahora lo que voy a hacer es un ejemplo práctico. Vamos a tratar de utilizar un equipo que hay, no sé si se me escucha así bien, un equipo que hay aquí en la casa, que es precisamente propiedad de don Cecilio, del centro, o de Rafael en concreto, no lo sé, pero que ha tenido la gentileza de cedérnoslo. Como teníamos además muy difícil de conseguir también una cinta virgen, al principio, algunos de ustedes habéis sido testigos de la que la cinta estaba cerrada, la caja estaba cerrada, y Luis y José se han procedido a desprecintarla, se han abierto, se han colocado ahí, y ahora lo que voy a intentar es simplemente conseguir una grabación psicofónica. Para ello, yo voy a rogaros extremadamente silencio a todos. Vamos simplemente a poner el micro. Vamos a hacer tres cosas. Una, lo vamos a dejar grabar a ver qué sucede. En la segunda, preguntaremos algo. Si alguien quiere en concreto preguntar algo, que levante la mano y yo le cedo la palabra para que sea él el que pregunte. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo en concreto? ¿No hay nadie? Bueno, pues entonces yo me inventaré a ver qué es lo que hay. Y en la tercera utilizaré lo mismo, o sea, haré una pregunta, pero me acompañaré de un sonido, puesto que una de las cosas que se suelen dar en las grabaciones psicofónicas es que se suele decir que ese ente, ese ser, esa energía, ese algo que es la que acciona la grabación, pues lo que hace es simplemente modificar el sonido. Para ello yo lo que voy a hacer es con una simple bolsa de plástico, haré un pequeño ruido y después veremos qué es lo que hay. A continuación me cogeré el magnetofón, me cogeré el portátil, miré allí, aprovecharé que José os dé a ustedes la conferencia, yo analizaré qué es lo que ha pasado, si tenemos suerte, buena o mala, ya veremos qué es lo que hay, os pasaré después lo que haya sucedido y veremos qué es lo que ha habido, y si no, pues bueno, lo que haréis será simplemente poner unas cuantas psicofonías y nos taparemos con la sábana, como dice Jordi. Entonces, vamos a hacer por primera vez uso, yo por lo menos nunca he tenido ocasión de usar un equipo tan antiguo, y quizás he preferido emplear esto porque una de las causas que se decían que antiguamente Germán de Argumosa conseguía precisamente esas psicofonías tan buenas y tan grandes era porque empleaba este equipo, y que al ser las bobinas abiertas, precisamente esa energía quedaba registrada mejor que no en las de cassette ni en los aparatos actuales. Yo por ello he utilizado esto y simplemente, bueno, vamos a proceder a ver qué es lo que sucede. Para ello voy a empezar dando el audio. Yo simplemente voy a ir escuchando por aquí y voy a dejarlo un poquito de tiempo. Simplemente os ruego que por favor intentemos apretar un poquito. No, es que después todo lo que hagamos de ruido tengo yo que intentar quitarlo, con lo cual no hay tiempo. Perdón, una cosa que sí me voy a decir. Yo lo que voy a hacer es simplemente intentar a ver qué es lo que pasa. En el supuesto caso de que no pase nada, o que a primera hora yo no note nada, no quiere decir que no haya habido nada. Yo esta cinta después, este audio, me lo llevaré a casa y lo analizaré más tranquilo. Meteré filtros, meteré una serie de cosas, y a lo mejor algún otro día, si aparece cualquier cosa, lo digo, ¿eh? Que la conferencia no acaba hoy. Sí, ya veremos qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Yo de momento voy a utilizar hasta además equipo antiguo. Empezamos. Bueno, mi idea en un principio era pararlo. No lo voy a parar, porque al principio he escuchado algo raro ya. Simplemente, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Levántate. Hay un micrófono. Pregunta. No, directamente ya desde ahí te lo voy a poner. Sí. ¿Con una cámara de vídeo? se podría... No, perdona, me refiero a preguntar algo para ver si hay alguien aquí o hay algo... Ah. No, eso ya después hablamos, por después. Una... ¿Quieres una pregunta por si hay alguien o algo? ¿Hay alguien o algo que quiera algo al principio, y si no creo, aquí no ha habido ninguna niña que se haya reído, ¿no? ¿Eh? Al principio ha habido voz de mujer que se haya reído. Sí, no es por criticar, sino simplemente por tenerlo controlado. No ha habido, ¿no? Es que al principio, cuando he puesto los cascos, he escuchado una voz, una risa. Entonces, sabiendo si ya, bueno, la descarto, sigo con el tema. La descarto, perfecto. José Manuel, yo le pregunté cuál era su flor preferida y me lo puso muy fácil, porque me dijo que era la rosa blanca. La rosa blanca es una flor muy fácil de entender. Primero se me vino a la cabeza cuando me dijiste lo de la rosa blanca. Hubo una Segunda Guerra Mundial en 1942. Cinco jóvenes que abanderaban ese nombre, la Sociedad de la Rosa Blanca. Ellos lucharon pacíficamente contra el régimen dictatorial de Hitler, ¿no? Y lo hacían pacíficamente a través de folletines y de papeletas. Todos acabaron en la guillotina. Todos. Y todos eran tan jóvenes como José Manuel García Bautista. Luego la Rosa Blanca también fue un símbolo de la Casa de York. Hubo una guerra en el medievo que se llamaba la Guerra de las Dos Rosas, y una de ellas la abanderaba la familia de los York, y era la Rosa Blanca, exactamente. Pero yo con la que me he quedado, que es la que más me gusta, es que mucha gente no sabe cómo la Rosa Blanca pasó a ser Rosa Roja. No lo saben. Y es que en Grecia la rosa era una flor blanca, pero Adonis, el amado de Afrodita, cuando estaba herido de muerte, Afrodita corrió a auxiliarlo y un chorro de sangre cayó en su cuerpo. Y desde ese día, todas las rosas blancas del mundo se convirtieron en rosas rojas. Y así es como la rosa blanca pasó a ser rosa roja. Y ya no les quiero aburrir más con esta pequeña introducción, y quiero que le den un aplauso fuerte a José Manuel García Bautista. Yo quiero hablar de Colón, de Cristóbal Colón, de ese descubridor que tuvo nuestro país, de esa figura que se convirtió en almirante de la mar océana, como se le llamó y se le pasó a denominar durante años. No sé si, bueno, en un momento dado tampoco tiene importancia. Y yo quería hablar sobre la vida de Cristóbal Colón, porque quizás es uno de los grandes desconocidos, que aunque sabemos la mayoría que descubrió América, para otros se la encontró, y para otros pues llegó de segunda, de tercera, incluso de cuarta a descubrirla. Lo cierto y verdad es que pasó a la historia por ser el descubridor de un nuevo mundo, aunque él murió creyendo que había descubierto una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Cristóbal Colón, si os dijera que hasta el año 1484 su biografía está pues prácticamente igual de blanco que estos folios, pues no os mentiría, porque la vida de Cristóbal Colón fue un auténtico misterio. Se sabe ciertamente que nace en Génova, aunque también hay dudas, y bueno, a partir de ahí todo son conjeturas. Si caminamos tranquilamente un día por esta Sevilla nuestra tan hermosa y nos, bueno, entramos en la catedral, en este paseo que yo propongo, entre las galerías, entre las remozadas naves de nuestro templo, llegamos a un monumento que nos asombra por su magnificencia, y no es ni más ni menos que cuatro pajes que llevan los diferentes escudos de los reinos de España y que portan en andas un féretro. Algunos le dicen que es el catafalco, ¿verdad? Y realmente es precisamente eso, el catafalco de Cristóbal Colón. Uno de los grandes misterios también de Cristóbal Colón es precisamente el último lugar donde sus restos reposan. Es Sevilla, no es Sevilla, es Santo Domingo, en alguno. O simplemente Cristóbal Colón no está enterrado en Sevilla. Sería una pena que nos quitaran ese privilegio. De todo eso un poquito más vamos a hablar en esta mini conferencia. Y vamos a empezar por cómo empiezan todas las historias, ¿verdad? Por el comienzo. Y Cristóbal Colón, como os he comentado antes, nace en Génova. O eso nos cuenta la historia. Marino genovés. Que hasta 1484 no se sabe a ciencia cierta cuál es su nacionalidad, su biografía, su patria, su historia. Simplemente se sabe que nace en 1446 en Italia, que sus propios biógrafos no tienen muy claro incluso de dónde venía el propio Cristóbal Colón. Y no lo digo yo, lo dice su propio hijo, Hernando Colón, quien nos comenta en sus diferentes biografías sobre el marino que textualmente era su patria y origen desconocido, no menos ciertos e incluso misteriosos, porque Cristóbal Colón se guardó mucho durante su vida comentar de dónde era, de dónde venía y cuál era su procedencia. Quizás, y es algo que poca gente sabe, o tal vez ocultó esto con posterioridad debido a las leyes españolas que en aquel tiempo regían. Y os preguntaréis por qué. Quizás Colón, como todos sabréis, adquiere notoriedad evidentemente tras el año del descubrimiento, tras 1492, cuando descubre, entre comillas, América, y a partir de ahí pues evidentemente adquiere una serie de privilegios que para sus descendientes son hereditario. Sin embargo, en España, en la España de la época, imperaba una ley que se le llamaba el ordenamiento de Alcalá y que prohibía a toda persona que no fuera vecino de Castilla o no naturales de Castilla precisamente lo que era la sucesión al mayorazgo. ¿Y qué era el mayorazgo? Pues el mayorazgo no era ni más ni menos, señores, que heredar el título precisamente de almirante y de virrey de las Indias, un título que, como comprenderéis, reportaba mucho dinero, reportaba mucho poder y reportaba mucho prestigio a aquel que fuera poseedor de él, y era un cargo hereditario siempre y cuando la persona que lo ostentara fuera nacido en Castilla, que Castilla por aquella época era prácticamente toda España. Textualmente la ley decía que no podía heredar ese no natural ni vecino de Castilla oficios públicos que tengan cargo de administración de justicia y regimiento o gobernación de pueblo o provincia, y mucho menos a carácter de perpetuidad. De esta forma, evidentemente, ni Hernando Colón ni Diego Colón tendrían derecho a los privilegios que tenía Cristóbal Colón como descubridor, precisamente, de esas Indias que posteriormente él llamó. El almirantazgo y el virreinato provocaron una serie de controversias, tanto es así que Hernando Colón emprende un pleito con la corona de Castilla, que le lleva 12 años, del año 1508 al año 1520, que no puede concluir y que sin embargo sí concluye Diego Colón, ganándoselo a la corona. Por tanto, eran cargos hereditarios que posteriormente, bueno, digamos que Cristóbal Colón precisamente se dice que trata de encubrir ese pasado suyo, esa nacionalidad, precisamente para que sus descendientes tuvieran estos privilegios, algo que si somos fríos no paramos a pensar, cualquiera lo haría por sus hijos. A partir de aquí surge la controversia, ¿verdad? Porque esa negativa de Cristóbal Colón de afirmar de dónde era su procedencia, precisamente es la que hace que diferentes países, incluso diferentes provincias de las que también voy a hablar, se peleen por esa patria, de origen de Cristóbal Colón. La teoría genovesa es la teoría que habla precisamente que Cristóbal Colón era genovés, era italiano. Para ello, no dudan en sacar las revueltas recolombinas, o no dudan en sacar lo que son las actas de Acereto, que nos hablan precisamente de los orígenes genoveses de Cristóbal Colón, los orígenes italianos. Es historia pura y dura lo que estamos trayendo aquí. Sin embargo, quizá la prueba más contundente de ese origen genovés de Cristóbal Colón es precisamente sus propias palabras. Y dicen textualmente: siendo yo nacido en la ciudad de Génova, de allí salí y en ella nací. Documento que se puede recoger precisamente en el documento de Veragua. De su familia de Cristóbal Colón, una vez que el origen más o menos lo podemos llegar a tener incluso confirmado, se sabe que su padre era Domenico Colón, su madre Susana Fontana Rosa, pero tampoco se sabe mucho más. Sin embargo, sí se sabe también el lugar de sus andanzas juveniles, que era precisamente la ciudad de Pavía. Y aquí surge el segundo misterio en torno a Colón, puesto que Pavía es una ciudad italiana, pero también es una ciudad portuguesa. Y dado que Cristóbal Colón, su pasado, estuvo ligado inherentemente al país vecino, a Portugal, pues surgen también las diferencias. Era portugués, esa Pavía que se nombra era Portugal, era Italia. Quizás el propio devenir de los acontecimientos que rodean a Cristóbal Colón nos lo iban a marcar, porque precisamente se cree que Cristóbal Colón está a la orden de uno de los grandes maestres de la orden de Avis, y la orden de Avis precisamente es portuguesa, también se tiene contrastado. Vamos aclarando el futuro. Y otro misterio que hay en torno a Colón: ¿realmente a qué se dedicaba Cristóbal Colón? ¿Era marino? ¿Era comerciante? ¿O, como dice otra curiosa teoría, era un pirata, un corsario? Es otro misterio. Vamos a desvelarlo, porque incluso Bartolomé de las Casas y Hernando Colón hablan de esa misteriosa ocupación que tenía Cristóbal Colón. Y ellos mismos nos dicen que no eran mercaderes, sino que era un corsario. Y era un corsario al servicio, y os puedo decir los años, entre 1467 y 1469, al servicio de, como corso, evidentemente, de René d'Anjou, que era conde de Provenza y que sirve bajo la bandera de Francia, a órdenes de Luis XI de Francia. Precisamente, estando a las órdenes del rey francés, sufre un hundimiento en 1476, y es precisamente a partir de entonces, en 1477, pocos meses después, cuando aparece un Cristóbal Colón en la isla de Madeira. Precisamente también, qué curioso, el ámbito de la actuación que tenía como corso, parece que las piezas coinciden. En Portugal, en Madeira, en la isla portuguesa, pues se mantiene durante años se mantiene durante el año, durante el periodo de tiempo que va de 1477 a 1481, año en el que precisamente contrae matrimonio con Felipa Onís. ¿Y quién era esta mujer? Cristóbal Colón era un personaje frío, un personaje calculador, un personaje que no dejaba un cabo por atar. Y precisamente Felipa Onís no era ni más ni menos que la hermana de Bartolomé de Berestrelli. Que el nombre quizás no nos diga nada, pero si yo os digo que era precisamente el capitán dominatorio de la isla de Porto Santo, un cargo sin duda de peso histórico y bastante influyente en lo que es precisamente los dominios del Atlántico, pues la cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia porque a partir de entonces Cristóbal Colón se hace cargo de nave, ostenta la capitanía de diferentes naves, viaja en diferentes ocasiones a las costas africanas, a Guinea, a Cabo Verde, donde establece rutas comerciales, donde adquiere notable poderío, y durante una serie de años pues se encarga precisamente de las rutas comerciales para Bartolomé de Berestrelli entre Porto Santo con las costas africanas. Quizás todo cambia cuando años después se le sorprende precisamente el ajusticiamiento del duque de Vicé y todos los parientes del duque de Braganza bajo la conspiración o bajo la acusación de conspiración contra la corona lusa. ¿Y qué tiene esto que ver con Cristóbal Colón? Pues precisamente que la futura o la esposa del futuro almirante de la Mar Osena, de Cristóbal Colón, era pariente directo precisamente del duque de Braganza, que estaban conspirando contra la corona lusa. Así Cristóbal Colón, pues la historia ya más o menos conocida que tenemos en torno a esta figura, sale corriendo y nunca mejor dicho, sale corriendo de Portugal y llega a Huelva, al monasterio de la Rábida, donde comienza precisamente su etapa española. De ahí la historia quizá más conocida, convencer a los reyes de España, a los reyes católicos, de esa magna empresa de cruzar el Atlántico en busca de una ruta, en busca de una ruta comercial que sin duda, bueno, agrandaría, digamos, el poder español en el mundo. Evidentemente Cristóbal Colón no sabe lo que se iba a encontrar, o tal vez sí, porque si yo os comentara que incluso Cristóbal Colón podía estar en posesión de documentos y de testimonios que hablaban de una tierra desconocida más allá del Atlántico, una tierra desconocida que incluso no tendría por qué ser esa Indias, para nosotros China, y que eran unas tierras desconocidas, pues quizá nos choca más, pero no. Cristóbal Colón durante años, mientras que estuvo casado evidentemente con Felipa Onís, hasta que falleció su suegro, al fallecer su suegro precisamente hereda todos sus documentos, todas sus cartas de navegación, todas lo que son los proyectos que tenía, todos los documentos de otros marinos, y en toda esa documentación, en todas esas cartas marítimas, en todos esos mapas que hace, pues se describían unas tierras al otro lado del Atlántico que hacía intuir que había algo más. Para colmo, asentado en Madeira, Cristóbal Colón ve llegar por las corrientes marinas plantas que no eran de origen europeo, ve llegar de otros lugares incluso plumas, ve llegar rastros vegetales que evidentemente no eran europeos, repito, y que le hacía intuir que había algo raro. Todo ello nuevamente no es algo que digamos sacamos acá a la palestra para engrandecer el misterio en torno a Cristóbal Colón. Todo esto está documentado y por medio precisamente de las el correo, las cartas, todo el contacto epistolar que mantenía Cristóbal Colón, fijarse qué curioso, con un corsario, con Jean de Cotelén, que fue precisamente compañero suyo de armas y de servicios a cargo de la corona francesa, y que también mantenía contacto con Pierpaolo Toscanelli, otro pirata. Cristóbal Colón de esta forma les hace partícipe de que tenía recopilados una serie de documentos que precisamente le hacían ver que más allá de lo que eran en los confines del mundo, lo que ellos podían llamar en un momento dado las Islas Canarias, que era para ellos el último sitio conocido, pues evidentemente había algo más. Y en todo ello no creáis que Cristóbal Colón estaba solo. Realmente había una guerra, una auténtica competencia entre España y Portugal por establecer nuevas rutas comerciales, porque al fin y al cabo, entre estas dos potencias, e Inglaterra en menor medida, se repartían el dominio marítimo del mundo. De tal forma que Vicente Díaz, un marino también español, un marino de Huelva, estaba al servicio precisamente de la corona portuguesa con el mismo o la misma misión que Cristóbal Colón, precisamente cruzar el Atlántico en busca de una nueva ruta comercial. ¿Y a cargo de quién estaba? Pues precisamente estaba a cargo de Lucas de Cusano, que era, digamos, la persona que financiaba económicamente a Vicente Díaz para descubrir esa nueva ruta. Pero hay algo más. Se dice que Cristóbal Colón conoce a alguien que precisamente puede llegar a ser, le dicen el prenauta, y le dicen el prenauta porque se cree que era la persona que antes que Colón llega a América y vuelve. Esto puede resultar chocante, pero sí es verdad que esa persona que va y vuelve a América y llega exhausto a Madeira, donde es atendido precisamente por la familia de Colón, tiene nombres y apellidos: Alonso Díaz, de Palos de la Frontera, de Huelva. Y es Alonso Díaz quien hace partícipe precisamente a Cristóbal Colón de lo que hay más allá, de lo que se puede encontrar, y le da datos y le dice a qué distancia está. Y de ahí la seguridad de Cristóbal Colón cuando emprende la empresa de establecer esa nueva ruta, que al fin y al cabo daría de sí ese descubrimiento de América, el empeño, pese a los motines que sufrió, de seguir adelante, porque sabía que le quedaba poco para descubrir algo. Y efectivamente, dos días después, pese a los motines, pese a la tripulación, pues Cristóbal Colón pues llega a San Salvador, a lo que él llama San Salvador, evidentemente a la española, porque posteriormente, en agradecimiento, a prácticamente salvarle la vida. Tenemos, por una parte, que el origen de Colón lo podemos tener más o menos claro, como había comentado. Tenemos que el descubrimiento de América puede que no fuera tan fortuito como se cree. Es otro misterio desvelado. ¿Y de dónde surge la polémica? La polémica, la tercera polémica que tenemos en torno al marino, lo encontramos en sus restos, porque no sería un hecho aislado el tener los restos aquí en la Catedral de Sevilla, si no fuera porque en el año 1877, en precisamente la Catedral de Santo Domingo, se encuentra una pequeña urna, como precisamente la que tenemos aquí en Sevilla, en ese catafalco, donde se hace mención a Cristóbal Colón. Se abre esa pequeña urna, repito, en Santo Domingo, ¿y qué encontramos al abrir la urna? Pues precisamente unos restos, el nombre de Colón, y directamente en Santo Domingo pues apuntan a que precisamente también tienen los restos de Cristóbal Colón. Y ya tenemos el lío montado, porque tenemos a España por un lado, a Sevilla por un lado, y tenemos a Santo Domingo por el otro. Pero vamos a arrojar luz a eso, porque como estáis viendo, me gusta plantear el enigma, pero también me gusta darle soluciones. Y vamos a hacer un poco de historia en torno a esos restos de Cristóbal Colón. Se sabe que Cristóbal Colón fallece en Valladolid un 20 de mayo del año 1506, que permanece en la ciudad del Pisuerga hasta 1509, en el que su cuerpo es trasladado precisamente al monasterio de las cuevas aquí en Sevilla. Antes habría que decir que los restos de Cristóbal Colón fueron descarnados, algo que era muy típico en la época. Con esto lo que os quiero decir es que se cogió el cuerpo de Cristóbal Colón, se le pasó a cuchillo, y lo único que se dejaron de él fueron los huesos. En ese desecha. O sea, que desde este punto y hora, desde el año 1509, o más bien desde que fallece en el 1506, lo único que tenemos son huesos, por un lado. En ese año 1509 se le traslada al monasterio de las Cuevas, aquí en Sevilla. Aquí pasa una serie de años, casi 30 años, hasta el año 1536, en el que la viuda de su hijo, María de Rojas y Toledo, pues decide trasladar los restos de su hijo y de su suegro precisamente a Santo Domingo, a la Española. En la isla caribeña es enterrado, junto, atención, los restos de Bartolomé y sus nietos Luis y Cristóbal Colón II, donde transcurren dos siglos hasta el año 1795, año en el que, pues España, en esas vicisitudes que pasa en las colonias, como se le llamaba, las pierde. O pierde esa parte ante los franceses, tiene que abandonar Santo Domingo y traslada precisamente esos restos de Santo Domingo a Cuba. Allí, en La Habana, bueno, se le hace todo un acto, un ceremonial, y permanece nuevamente hasta el año 1898, en el que pues los americanos le dan por hundir en el Maine, como es típico en ellos. Dicen que han sido los españoles, evidentemente. España se mete en una guerra que sabía que iba a perder y pierde las colonias. Pierde Cuba, pierde Filipinas, y porque no tenía más, sino también la pierde. De forma que los restos de Colón, pues si os digo que tienen que salir prácticamente a escape de Cuba, pues me debéis de creer, porque en el año 1898 los restos de Cristóbal Colón son trasladados a Sevilla, nuevamente históricamente documentados como llegan a los muelles del Guadalquivir, aquí, casi a la vera de la Torre del Oro, donde son desembarcados con honores de jefe de Estado, y son trasladados inmediatamente ante diferentes autoridades locales, sevillanas y españolas, a ese catafalco que se había habilitado en la Catedral de Sevilla, donde iban a reposar sus últimos restos. Si no fuera por ese detalle de que en el año 1877 surgen esos restos en Santo Domingo, pues evidentemente nada hubiera pasado. Ese es el dilema. ¿Están enterrados en Sevilla? ¿Están enterrados en Santo Domingo? La solución era fácil, tan fácil como hacerle un análisis de ADN, sacarle un patrón genético a los restos sevillanos y empezar a comparar. Y efectivamente para eso teníamos los restos, y para eso teníamos y tenemos a descendientes vivos de Cristóbal Colón, en este caso Anunciada y Jaime Colón de Carvajal, quienes, con la autorización de la familia y de las autoridades sevillanas, evidentemente, pues exhuman los restos del almirante, y forenses de la Universidad de Granada pues se trasladan a Sevilla para también exhumar restos de Hernando Colón y Diego Colón, para comparar los patrones genéticos de los tres, porque ahí está la clave, de hecho, de este misterio. En esa magna tarea iban a intervenir pues auténticos especialistas. Yo tengo amistad personal con José Antonio Lorente, que es uno de las personas que, bueno, de hecho es quien llevaba y quien es jefe de todos los estudios que se hacen a cargo de Cristóbal Colón. Marcial Castro González, que precisamente le da el entorno histórico, César Garrababa, biólogo, y Miguel Lorente Acosta, que es también forense. Y comienzan a desarrollar esta investigación multidisciplinar que llevarían a cargo la Universidad de Granada, Santiago, Roma, el Instituto Max Planck de Leipzig, Barcelona, Estados Unidos. Ahora que está tan de moda esto del CSI, pues bueno, también intervinieron forenses del FBI y las empresas patrocinadoras, no hay que olvidarse de ellas, que entre ellos fueran Construcciones y Contratas, Martín Casilla, Tráfico de Ideas, y dos americanas que son Celedas y Applied Biosystems, y lo leo porque tanto el nombre, la verdad es que a uno lo aturden. El caso es que tenemos los restos sevillanos, conformidad plena, de hecho recordaremos aquellas imágenes, de hecho si no han salido deben de estar saliendo, exhumando los restos, y sin embargo, ¿sabéis quiénes se niegan precisamente a exhumar sus restos? Los dominicanos. Dicen que ni de coña, que no quieren, que no. Y de esta forma, bueno, pues como ustedes saben que los españoles vamos de independientes muchas veces, y los sevillanos más, pues lo hacemos por nuestra cuenta. ¿Y qué se le van a hacer a aquellos restos de Colón? Tres análisis, no voy a entrar mucho de tecnicismo. Un análisis mitocondrial, que lo que se hace es estudiar si, digamos, por vía materna, comparando sus ADN, digamos que Cristóbal Colón y Diego Colón tienen el mismo ADN mitocondrial, o sea, provienen de la misma madre. El estudio del cromosoma Y, que es exactamente lo mismo, pero comparándolo precisamente si vienen del mismo padre. Y lo último sería un estudio de los cromosomas asexuados o no sexuales, o autosómicos, que precisamente lo que nos indicaría ese Hernando Colón y Diego Colón, pues corresponden precisamente también al mismo padre. Como, digamos, cruzando estos tres datos tendremos mucho ganado. ¿Y qué se desprende de aquello? Que quizás es lo que más nos interesa a los sevillanos. Pues lo que se obtiene de aquello es precisamente, y lo dice Enrique Villanueva, que es uno de estos científicos que tienen que ver mucho con estos análisis, es que los restos que tenemos en Sevilla son efectivamente de Cristóbal Colón, que son del mismo padre, que son de la misma madre, que comparado con sus descendientes, con Hernando Colón y Diego Colón, todo coincide, y que por tanto no tenemos nada que temer en torno a que esos supuestos restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla sean falsos. Hoy día, gracias a los estudios genéticos, podemos decir abiertamente que Cristóbal Colón se encuentra enterrado en Sevilla, aunque solo, también habría que decirlo, tenemos en nuestra ciudad un 25% de su resto. El resto está prácticamente pulverizado. ¿Qué me decís de los restos de Santo Domingo? Pues yo soy, en esto soy bastante crítico, bastante analítico, tengo la cabeza bastante cuadrada. Mientras que no se autorice un análisis también del mismo tipo que se le ha hecho a los análisis, a las muestras que tenemos en Sevilla, a los restos de Cristóbal Colón en Sevilla, pues para mí no dejan de ser otra cosa que lo que se rumorea. Aunque los rumores, dicen unos que no es bueno escucharlo y otros dicen que es la antesala de la noticia, que realmente los restos que se descubrieron en Santiago, en Santo Domingo, son los restos de su nieto, Cristóbal Colón II, al cual la caja de plomo que guardaban aquellos restos se le había borrado precisamente ese 2. Lo cual encajaría y concordaría más con las noticias que tenemos y las historias y los documentos que se tienen precisamente de los restos de Cristóbal Colón, los años que se mantuvieron en Santo Domingo. No me resisto a deciros que evidentemente un misterio se solventa y otro sufre, porque desde la Universidad Italiana de Pavía, Renato Viajoli y Carlos Alberto Reyes, pues afirman que también allí tienen restos de Cristóbal Colón y que los suyos son los restos auténticos. Y fijarse qué curioso, que tampoco quieren que se le hagan estudios genéticos, con lo cual estamos en las mismas. Un último misterio os quiero comentar, porque me pasa un poquito de tiempo, y son, ¿habéis escuchado alguna vez aquello de si los restos de si Cristóbal Colón realmente no era genovés, sino que era catalán, o mallorquín, o gallego? Bueno, pues, amigo Jordi, yo no sé por dónde estará el amigo Jordi, pero por ahí, lo siento, mi alma, pero vamos a pegar un repasito a la teoría catalanista, en la que precisamente afirma que Cristóbal Colón era catalán, y no lo hace más que por una cosa, que es basándose en el origen de su apellido, Colón, y lo acaban en Emi, y a partir de ahí han montado un imperio. ¿Y sabéis lo curioso de toda la historia de la teoría catalanista cuál es? Que la M del apellido Colón, de las que ellos dicen que deriva Colombo, pues se lo añaden en el año 1493, un año después del descubrimiento. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que es a posteriori y que realmente es una teoría preconcebida precisamente para abogar por la teoría catalanista, que diría que Cristóbal Colón toda su vida la desarrolla en Cataluña, cosa que es incierta, aparte de otras muchas barbaridades que ha financiado la Generalitat catalana. Quizás los orígenes de Cristóbal Colón habría que buscarlo en los albergos. Albergos son, digamos, los nudos secuenciales o los nudos de maestrazgo, de las maestrías, de los oficios que tienen precisamente en Italia, y que si bien es verdad que Colombo no hay ningún apellido que tenga tradición marinera en Génova, sí lo hay un apellido que es Colonne, lo digo tal y como se escribe con dos N, Colonne, en los que precisamente en documentos como el Follaggio o el Possessionum, pues sí tienen un origen ciertamente genovés. Para finalizar, un último apunte, y es precisamente deciros otra teoría, la teoría mallorquina, que es la que afirma que Cristóbal Colón fue hijo no de Domenico Colón ni de Susana Fontana Rosa, sino precisamente del príncipe Carlos de Viana, hijo precisamente de la princesa de Navarra y de una rica asentada mallorquina que se llamaba Margarita Colón. Y precisamente esta es otra de las teorías por la que se le hace ese estudio genético y ese estudio de ADN. De esto no puedo contar mucho más, porque realmente hoy día se siguen procesando secuencias de ADN de personas que se llaman Colón en España para ver si tienen alguna concordancia. De forma que hasta por lo menos dentro de 2 años, pues no sabremos si realmente Colón era hijo natural de Domenico Colón y Susana Fontana Rosa, como os he comentado antes, o era hijo bastardo del príncipe de Viana. En cualquiera de los casos, algo sí hemos podido tener claro esta noche, que precisamente nuestro amigo Cristóbal Colón, nuestro almirante, aparte de engrandecer el estado de este país llamado España, era marino genovés, que no se nos olvide, al servicio de la corona española, que en otra época Colón quizás hubiera sido una especie de hijo adoptivo que descubrió España para descubrió América evidentemente para España, o se encontró con América para España, y que muchos de los misterios creados en torno a su persona realmente son misterios para mantener esa leyenda negra, esa leyenda oscura que tiene la vida del almirante. Una vida del almirante más interesante de lo que creemos, un almirante que fue corsario, un almirante que realmente era más pérfido, incluso más vivo de lo que se puede creer, incluso más calculador, pero que en cualquiera de los casos desarrolló su actividad para este país, y que hoy día, pese a quien le pese, está enterrado en Sevilla, y eso es una realidad históricamente demostrado. El resto, pues simplemente deciros que en poco tiempo pues sabremos realmente todas estas teorías que hemos dicho, si fue Carvalón o no, cosa que me extraña, si fue realmente hijo del príncipe de Navarra, y si realmente Colón, pues realmente tenía un origen más noble del que se le presupone. En cualquiera de los casos, creo que más noble que incluso que fue ese descubrimiento, pues pocas empresas hay, ¿verdad? Y con esto, pues creo que esta mini conferencia de Cristóbal Colón, al menos algunos de nosotros, seguramente nos habrá dejado más claro lo que fue la vida del almirante. Y como no me quiero enrollar mucho más, voy a dar paso al amigo Jesús, creo que me están haciendo señas por ahí de que tiene algo que decir respecto a su psicofonía. Agradeceros vuestra atención, espero que esta charla histórica nos haya resultado, al menos haya resultado más tan interesante como me resultó a mí cuando empecé a estudiar en profundidad la historia del almirante, y ya sin más os dejo con eso. Muchas gracias. Ahí está la representación de lo que ha sido el sonido de la grabación de aquí, y al principio sí que hay... Bueno, voy a apagar esto porque si no se ve... ¿Se ve menos mal? Más o menos ya se ve, ¿no? Hay una cosa que es, al principio sí que dije que se había visto, que había pedido escuchar algo, y ese algo está precisamente aquí metido, es una risa, y después sí que coincide lo que tú me has dicho, que hay una segunda risa. Yo al principio cuando me pongo los cascos escucho la risa de alguien por los cascos, y hemos llegado a la conclusión de que era alguien de por ahí que se había reído, pero hay dos risas aquí, una que no sé si es que ha sido alguien, después una segunda que no sé si es que ha sido esa la que realmente ha habido, pero hay dos risas, una la veremos. En definitiva, como no he podido analizarla y todo ello, porque hemos tenido problemas para pasarlo, son unos métodos muy antiguos a pasar a otros modernos, hay problemas de conversión, pues la analizaré y la veré. Pero para ello, como lo tenía ya previsto, sabía que podía pasarnos algo de ello, pues aquí llevo unas cuantas. No sé, vamos a ver si se escucha o le tengo que poner esto, Vamos a ver. Esta es una psicofonía obtenida en Belmez de la Moraleda. ¿Eh? Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? En el fondo, Pedro Amorós le está entrevistando a María Gómez Cámara, precisamente en la cara de Belmez, y le pregunta, le dice a María que pregunte ella algo, y ella dice que por qué han ido a su casa. En el fondo se escuchan unos ruidos, exactamente, si lo volvemos a poner de nuevo. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Habéis oído tres incursiones que hay ahí. Yo voy a seleccionar la última solamente. Y es la que solamente vamos a poner eso. Bien, entonces, simplemente ahí hay una, yo no sé exactamente de lo que dice, pero por aquí hay muchas. ¿Podéis darme alguna evidencia de que existís? Bien, está repetida dos veces y lo que dice es búscanos, llámanos, siempre estamos contigo. ¿Vale? Lo repito. ¿Podéis darme alguna evidencia de que existís? ¿Vale? Otra de ellas. Esto pasa porque el programa es pirata, ¿eh? Y entonces cada vez que lo intento abrir, pues me coge ello. ¿Escucháis? No. Eso digo yo. Esta dice cuánta hipocresía. Por lo menos el final, lo voy a poner que escuchéis nada más que la hipocresía. ¿Veis? Esta sí se escucha bien. Pero a mí hay una que todo no va a ser en esto meter miedo. Hay veces que la psicofonía, pues por mucho que los escuchemos y por mucho que queramos, la psicofonía ya hemos dicho que son incursiones y de hecho incluso alguna vez a raíz de que alguien pregunta es cuando se graba. Es que no se entiende qué es lo que dicen, como es este caso. Esta es una de las que están por ahí todavía y no identificada. Bien, este programa tiene la ventaja de que aquí con esta flechita que hay, la psicofonía se invierte. O sea, si lo habéis visto ahí, el cambio que le he pegado, ¿lo veis? Entonces ahora me permite escucharla del revés. Y cuando la escuchamos del revés, escuchamos esto. España va bien. España va bien. Esto es normalmente lo que nos suelen meter algunos de los especialistas que estamos investigando estas cosas, que resulta de que la cogen, la preparan, le meten un timbre metálico, como el de este señor. España va bien. España va bien. Y entonces, cuando nos la presentan... Y claro, nos volvemos locos, nos llevamos 33 horas analizando la cinta, hasta que algún tonto le da por volverla del revés, y entonces descubre de que la fotografía es falsa, está trucada, no han intentado meter el gol, y bueno, por lo menos nos hemos reído también un poquito. Hay otra que yo tengo preparada, que precisamente el otro día... Quieto, a ti no es. Bien, esta es una psicofonía que fue obtenida en el restaurante Viandas por una compañera nuestra, por Clara Taoses, y que ella dice que escucha a cenar. Yo no escucho a cenar, escucho otra cosa. Este programa, yo si alguien está interesado, es un programa además que se puede bajar por 40 días de prueba gratuita de internet, tiene el coñazo ese que se te abre la pantalla, pero tiene cosas buenas, como es por ejemplo lo que yo estoy haciendo aquí ahora, que es tocándole un poquito la velocidad de reproducción y entonces escuchamos algo más mejor el sonido. Yo ya escucho más claramente pegar. ¿Es lo que escucháis ustedes? Más o menos, ¿no? Bueno, pues si ahora volvemos a hacer lo mismo que en la psicofonía anterior, la cambio y la reproduzco. Yo lo que escucho es a madre. Con lo cual, si le doy del derecho... Es la única que yo me he encontrado que tiene sentido lo que dice del derecho y lo que dice del revés. Es una psicofonía para mí bastante rara y bastante original. Y bueno, esta la producieron el otro día también en Localia para reproducir precisamente todo ello. Y como psicofonía, un poquitito de cena. Ahí siempre no se escuchan solo una palabra, pegar o algo de eso. Hay algunas veces que se escuchan cosas como esta. ¿Vale? ¿No la habéis escuchado, no? Vamos a ponerlo otra vez lo mismo, más despacito. ¿Lo escucháis? Dale. Volvemos a ponerlo más despacito todavía. ¿Tampoco? Entonces voy a bajarle el volumen ahora. ¿No? Si lo leéis está puesto... Ah, bueno, no se lee. Está puesto ahí. Dice, tu puta madre es así. La verdad es que es una psicofonía mal hablada y desde luego es de lo que se suele dar también por ahí. Yo ya, para cortar y os meto la última, siempre las psicofonías no tienen por qué ser palabras, pueden ser cosas como esta. Y esto es lo que nosotros denominamos un rap. ¿Eh? Es simplemente una sucesión de golpes que no han sido escuchados nunca. Me refiero por la persona que los está grabando. Y bueno, ahí habría 70 y tantas psicofonías para poneros, pero me parece que ya es mejor que preguntemos y que veamos y que a ver qué es lo que hay por ahí. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas, soy muy preguntona. Tengo dos preguntas para Jesús. Vale. La primera es la que iba a hacer antes. Con una cámara de vídeo... digital, de las que hay ahora, ¿es posible obtener una psicofonía? una psicofonía, psicoimagen incluso es, también. Es que yo he obtenido psicoimagen, pero no sé si tendría sonido o no, porque como no lo sé analizar ni sé... Vamos a ver, cualquier aparato, ya te he dicho antes, que cualquier aparato, incluso tecnológicamente muchísimo más moderno, no tienen por qué ser los que nosotros hemos empleado. Se pueden emplear mini discs, el propio PC con un micrófono, o incluso hasta la propia cámara. Hay veces que tú lo que haces es poner una cámara de vídeo enfocando una habitación vacía y que no hay nadie ni nada, y en un momento determinado se coge en el audio un sonido. Lo que sí hay que tener es certeza de que ese sonido no es una incursión de fuera, de... Sí, ya. Pero claro, una incursión de fuera, de un ruido, de algo. Estaba diciendo, José, que en Vianda nos ha pasado. En Vianda, que es un caso, a pesar de todo lo que están diciendo de él, es un caso que tiene muchísimas cosas. De hecho, os he puesto una psicofonía que para mí, ahora que venga otro, es la mejor. Esa no es nuestra, la ha cogido otra persona. De todas formas, pero tienes... No sé si me ha parecido escucharte. Bueno, yo no... ¿Has conseguido...? Lo conseguí con una amiga, sí, en un lugar de la sierra, que sí... ¿Lo tiene todavía? Creo que sí, lo tiene ya en la cámara, era un rostro de una mujer. Vale, un momentito, ¿eh? Te voy a dar una tarjeta mía. Lo llama... Cualquier sitio está el misterio. Sí, oye, que sí, que además ya hay misterio, ¿eh? Bastante. No, pues entonces que, además de la cinta, tiene que pasar la dirección. Allí hay bastante misterio, me gustaría, porque es una zona templaria y es muy... Ay. ¿Vale? Esa es buena. Ah, ok. Para los que no le dé tarjeta, el email del Bauti, si alguien tenéis que pasar un mensajito también. La otra pregunta que tenía, bueno, que tengo, es un poco más personal. Como... Tengo novia. Gracias. Está bien. Como experto, o sea, como profesional, o bueno, estudioso de la psicofonía, ¿vale? De la descripción que ha dado antes de las posibles, bueno, interpretaciones que se le da, ¿no? A la psicofonía, ¿cuál es la que es más partidario? ¿Yo de la que soy más partidario? Sí. De ninguna. ¿De ninguna? De ninguna. No me lo ha dicho ni a mí, pero... No lo sé. Ah, bueno, ya era mi pregunta. No lo sé. No. Yo no sé qué es lo que son. Sé que se producen, sé que están ahí, que los fenómenos están ahí, que se captan. De hecho, tú misma crees que has captado uno. Ajá. Que tú no eres precisamente la que lo has originado, o por lo menos nadie así que tú creas la ha podido originar. Sí, normalmente, bueno, normalmente no tienen explicación. Entonces, el que estemos estando aquí investigando y analizando y todo ello es porque lo desconocemos. Yo no puedo decir lo que dice la teoría, ¿vale? Y son dos polos opuestos. La primera es la que dice que realmente por el sonograma que tienen una psicofonía cuando se la estudia, o sea, digamos la curva acústica, no se corresponde evidentemente con un sonograma de una foniatría normal y corriente. Y bueno, dicen que son voces que realmente grabadas bajo unas condiciones de seguridad, como he metido el micrófono en una campana de vacío, incluso una jaula de Faraday para que no intervengan factores externos, dicen que son voces de un más allá. Impregnaciones, presencia, ya aquí entran mucho los subjetivos. Y hay otra teoría, o más bien hipótesis, porque tú sabes que estos son gigantes con pies de barro, que dice precisamente que no sería más que una representación psíquica de lo que uno de los participantes en la grabación de esa psicofonía quiere que salga en esa psicofonía. Esto todo muy cogido con alfileres. Como te he dicho, son gigantes con pies de barro, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que es desconocido. Hay cosas que son desconocidas, que no le tenemos respuesta. Y quédate con esa, más bien con esa respuesta, ¿verdad? No sabemos el origen, no sabemos de dónde proceden, no sabemos de dónde vienen, no sabemos lo que quieren. Y si me dejas 5 minutos más, sigo haciéndome preguntas y es horrible. Pero sí es verdad que ten algo claro. Es de origen desconocido. Tú quizás a lo mejor lo que quería era que te hubiera dicho que son voces del más allá, que son voces de difunto. Bien, pero es posible incluso que sean voces del más allá, de personas desencarnadas, como dicen algunos. Y de hecho, precisamente el hecho de haberlo efectuado aquí, un intento de captar una psicofonía en directo, es porque existía algo, y de hecho una de las personas que están aquí se ha dirigido a mí precisamente porque había visto algo anormal en un pasado aquí en este edificio. Entonces, con lo cual, no sería anormal de que existiera ese intento de comunicación si hubiera sido así. Y otra persona, pues, me ha dicho que mentalmente ha hecho una pregunta y que, bueno, va a ver qué es lo que pasa. Yo lo que sí es, el audio está ahí. Yo le rogaría a Rafael que, por favor, esa cinta, que no la tocáramos, la dejáramos a ver qué puede pasar hasta que ya terminemos de analizarla y ya hay tiempo después de usarla para lo que sea. ¿Eh? No será, hay una tesis por ahí que dice que cuando salimos de la República Dominicana salimos un yeguete al canso. ¿Y no sería que nos cogiéramos una parte de los restos, otros se quedaran allí y luego aquí los completáramos? La cosa no está ahí que hilarlo muy fino. Vamos a ver. Pues entonces, evidentemente, Rafael, tendrías que creerme tu teoría, tu hipótesis en este caso, y te daría toda la razón del mundo. Pero hasta que los dominicanos no hagan eso, Rafael, de momento no. Pero he de decirte una cosa, ¿eh? La pregunta sin duda es la que todos nos hemos hecho y es la más inteligente que se puede hacer en torno a los restos de Colón. Porque sin duda alguna, de lo que se ha hablado de los restos divididos de Cristóbal Colón, es la que más razón tiene. Te voy a dar un apunte. Los restos que se guardan en Pavía, estos que te he comentado, o que lo que he comentado a todo nuestro público, que precisamente aparece uno que están los doctores Conti y Reidi, de la Universidad Italiana de Pavía, que dicen que allí también se guardan restos, dicen que son precisamente restos a su vez robados textualmente, no falta la verdad. Ahí están las declaraciones a la agencia EFE, robados precisamente de los restos que es la universidad en el faro de Santo Domingo. Y sin embargo, los dos se niegan a hacerle las pruebas de ADN. ¿Por qué? Pues posiblemente por lo que os comentaba antes, porque los restos precisamente sí son de Cristóbal Colón, pero de Cristóbal Colón II, nieto de Cristóbal Colón, y eso es un análisis mitocondrial. Un análisis en el que se ponen de manifiesto si provienen o no de la misma madre, pues saldrían a reducir, pero sería interesante. De hecho, la pregunta que planteas es la más acertada. Yo, sin haber dado el tema de Colón, sí voy a decir una cosa. Según los documentos que existen en el Archivo de India, la nuera de Colón, cuando viaja, no hay constancia ninguna de que en el barco lleve precisamente los restos de Colón. Y el motivo, según argumentan los historiadores, es que en aquella época estaba más visto llevar restos humanos en un barco por el tema de la mala suerte, y por eso no son recogidos en el texto. Sin embargo, constancia histórica ninguna existe de que los restos acompañaran a la nuera. Una preguntita. Perdona, José Manuel, que te dije antes José María, yo que te digo José. Y con no te preocupes. Muchas veces pues, Luis, se equivoca uno en el segundo, ¿no? Si a mí que me comparen con José María García, al fin y al cabo me atrae. ¿No? La pena es que yo no tengo... Bueno, pues Iker, mira, perdona. Bueno. No has podido nombrar a otro tú. He querido nombrar al que tenía que nombrar, vale, al innombrable. Bueno, vale, por Dios. El 23 de diciembre de 2012. Sí. Por la mañana. Según todas las profecías, según sobre todo, es la fecha que marca en el calendario maya. Sí, señor. Ese 23 de diciembre del 2012, ¿aparece en otras profecías como tal fecha exacta o aparece como el año completo? ¿No? Aparece. Aparece precisamente... Mira, aparece en las profecías de Ergarkais, en la que dice que un gran cataclismo, pero a nivel natural, se produce en nuestro planeta. El cataclismo no especifica si es un maremoto al estilo del tsunami que desgraciadamente asoló a Indonesia, y que tantas víctimas causó, por desgracia, en unas fechas como diciembre. No especifica si es de origen volcánico, no especifica si es algo que viene del cielo, como te comentaba antes, o como os comentaba antes, a nivel de las profecías de Nostradamus, de ese gran rey del terror, que algunos incluso quisieron ver en el 11S, ya que, bueno, como todos desgraciadamente sabemos, esos dos aviones de la United Airlines, pues hizo que fallecieran más de 3.000 personas en las Torres Gemelas. El caso es que se cita, según el calendario que usa Nostradamus, aproximadamente se cita esa fecha, el calendario maya que hay en esa fecha. Es curioso porque los estudiosos de los papas, sin contar los antipapas, y ahora te voy a contar una cosa curiosa, dicen que esa fecha posiblemente sea el fallecimiento precisamente de Ratzinger Z, de Benedicto XVI. Y diréis ustedes, ¿y dónde está Pedro II? Pedro II existe ya. Pedro II lo que pasa es que es un antipapa, un papa crítico, que pertenecería a la iglesia del Palmar de Troya. Que me salgo de él por la tangente, pero es que es cierto. Pedro II no sería ni más ni menos que Manuel Alonso Corral, el socio en ese gran fraude que es la iglesia del Palmar de Troya, que por cierto están en las últimas, y que os digo que están en las últimas porque tienen hipotecados los terrenos de la iglesia palmariana, ¿no? Y que precisamente accede a ese pontificado crítico y apócrifo precisamente bajo el nombre de Pedro el Romano, de Pedro II. Es otra fecha, Ecarcais, Nostradamus, San Malaquía, Jan Lixon, Juan 23, podría seguir. Es una fecha que se repite. Lo que pasa es que Luis, tú sabes perfectamente que hasta que no llegue esa fecha no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, te voy a plantear una duda aún mayor. ¿Y si esa fecha fuera ya? Porque en teoría no vivimos el año 2007. Si celebramos realmente los años bajo nuestra religión católica del nacimiento de Cristo, pues no estaríamos a 5 años del 2012, estaríamos a un solo año. Porque según todos los indicios que tenemos documentales, hay también profecías en la Biblia, hay profecías en los evangelios, bueno, Jesucristo no nacería el año 0 o 1, o como lo queramos llamar, sino nació el año 4. Con lo cual, ya abrimos más el abanico. ¿Cuándo será ese 23 de diciembre del 2012? ¿El año que viene? ¿Por la cronología oficiosa? ¿O por la cronología oficial del calendario en el que actualmente nos regimos? Llegaría en ese 2012 dentro de 5 años. Pues ahí está la duda. Pero contestando a tu pregunta, sí, son más los que coinciden con, en este caso con el calendario maya, con esa fecha de finales del mes de diciembre, aunque un posible fin. Lo que no sabemos tampoco es si viene a secuelas de haber sido o beber bebido de las fuentes del calendario maya, o si realmente, bueno, pues es una coincidencia en esa predicción. ¿Quién sabe? Por si acaso, este año que viene, el día 23, tómate las uvas y tómatelo todo por lo que pueda pasar. Eso, ¿eh? A mí me gustaría hacer un par de apuntes. El primero, referente al tema de Colón. Has citado antes a un tal Alonso Díaz de Huelva. En realidad es Alonso Sánchez de Huelva. Un personaje conocido, históricamente recogido, y además la leyenda, permíteme que la amplíe brevemente, el tal Alonso Sánchez está muy muy buenas relaciones con un convento de minoritas que hay en La Rábida, allí en Huelva. Minoritas son franciscanos, para que nos entendamos todos. Esta gente siempre han estado muy cercano a temas esotéricos y demás por la puerta pequeña, como quien dice, ¿no? Y posiblemente se especula con la existencia de unos mapas que le legaron a este Alonso Sánchez para que descubrieran aquellas tierras que estaban más allá de ultramar. Sí. Y después, la verdad es que la exposición que ha hecho respecto de la aparición del pecio con Alonso Sánchez en la isla de Madeira estaba muy bien. Que fue recogido por Colón, efectivamente, lo llevó a su casa y precisamente por aquello de que lo recogió en sus últimos momentos es por lo que le legó esos mapas, con los cuales parece ser que el hombre convencido de que realmente iba a otras tierras, pretendió embaucar a los reyes de Castilla. Ese es el primer apunte. El segundo, referente al tema de lo de las profecías, de lo de los papas, permíteme que te complemente, referente a los lemas, quizá el Papa Clemente, que efectivamente estaría recogido del Palmar, estaría recogido entre los antipapas, como ha sido siempre, porque cuando los tres papas, aquel que estaba en Aviñón y demás, fueron recogidos todos los lemas según Malacay, el santo este irlandés, ¿no? Si seguimos la cronología de la aparición de los papas, es posible que el Papa Clemente este fuera Labore Solis, porque el sol le quemó la vista por aquello de ver el baile del sol que tanto pretendía ver. La grandeza de la oliva sería el siguiente, posiblemente sería el Papa Bostila, ya muerto, por aquello de lo pacificador que pudo ver fue el hombre en toda su vida, fuimos todos testigos de ello. Y este Papa realmente, que pretende ser un pacificador, que hasta ahora lo que hemos visto por desgracia es que ha metido la pata, podría ser Petrus Romanus, porque hasta ahora, que yo sepa, al menos desde Pío XII, todos los papas utilizaban una alianza como símbolo de su casamiento con Dios, ¿no? En tanto que este se ha hecho hacer un sello a semejanza del sello que tenía Pedro el Romano, o sea, el Pedro I. Tendría como complemento todavía al complemento, esto es la rebaja del Corte Inglés. Como complemento al complemento, decirte que evidentemente es Alonso Sánchez. Vicente Díaz es el que estaba al servicio precisamente de Luca de Cusani, el portugués, bueno, el italiano que financiaba la empresa para los portugueses, Lapsus. Lleva razón en torno a los lemas. Y sin embargo, fíjate qué curioso, que los sellos han estado vigentes hasta... Esto es una curiosidad, no tiene nada que ver, pero en fin... es una curiosidad, los sellos se han estado llevando hasta aproximadamente el año 1956, en el que el sello, tú sabes que cuando fallecía el Papa, se destruía. Y ya no se, a partir de entonces, de esa fecha, ya no se llevaba sellos, sino se llevaba un anillo. Y Ratzinger lo que ha hecho es rescatar antiguas tradiciones. Tú sabes que él antes era, por ponértelo muy simple, él es, o era, el encargado de la custodia de la fe, que es la Santa Inquisición, con el nombre cambiado. Y él lo que se ha encargado es de rescatar determinadas cultos, vamos a llamarlo así, o tradiciones dentro de la Iglesia Católica. Y una de esas cosas que ha rescatado es precisamente que cada papa vuelva a tener su sello. Y que al morir, sus restos sean quemados. Algo que convenientemente se hizo además rápidamente con Juan Pablo I, por si acaso, y destruido su sello. En este caso no había que destruir sello, pero es una tradición que ha vuelto a este hombre a reincorporar, bueno, no se sabe por qué. Y en torno a las teorías, a las hipótesis, a los palmarianos, sabes que no solo hay una iglesia hereje en nuestro mundo, aparte de la iglesia palmariana, está la iglesia que instituye Monseñor Lefebvre, a quien excomulgan de la iglesia, y no sé si sabes que la iglesia palmariana tiene una segunda parte en un pueblo de Málaga, donde también ya mismo van a tener papa. Por último, decirte que Pedro II de Troya, el Palmar, se está muriendo y que ya hay sustituto para precisamente Manuel Alonso Corral, que tiene una enfermedad por desgracia incurable, y que el hermano Sergio María pues va a ser el siguiente papa de la iglesia palmariana, a poco que fallezca el actual, y que, si quieres que te diga la verdad, la iglesia palmariana ha elegido sus nombres en función precisamente de las profecías de San Malaquías. Fíjate qué curioso, porque conocen esotéricamente, conocen este mundillo ardillo. Y no me atrevo a decirte el nombre del siguiente papa, pero te lo puedes imaginar. Te lo puedes imaginar. Hay quien dicen que se quiere llamar el hermano Sergio María Jesús I. Lo cual, imagínate la irreverencia, pero bueno, ahí queda eso. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio.